maldición cruzada en los sueños. Escondes mis recuerdos e intentas hundirlos. Como algo que desgarra una ilusión y la ahoga y vuelve al principio. He caminado más de una vez siguiendo tu sombra y siempre te he obedecido. Pero no avanzaré un paso más junto a ti, mi querido ser querido. Para calmar. Generación Suicida, yo es que la verdad es que para mí es un gusto. La verdad es que yo creo que la última vez que os entrevisté fue en persona cuando sacasteis vuestro último trabajo. Hace, yo creo que he perdido ya la fecha de tiempo, ¿eh? Con todo esto de Vale. pandemias y demás, todavía, vamos, yo creo que está mal decirlo, pero no me acuerdo ni de la fecha. Antes que nada, Evet, muchas gracias de verdad, chicos, por dejarme tiraros de la lengua, ¿eh? Hola, ¿qué tal, Charlie? ¿Qué tal? Bueno, yo soy David y él es Alberto, el nuevo, el flamante baterista que ha entrado en la banda hace poquito. Bien, ¿Qué bien, tal? bien, bien. Bueno, oye, pues, oye, antes que nada, antes de meternos a hablar un poco de, hablando de la banda y todo este tipo de historias, yo creo que vamos a, sobre todo, a marcar y que la gente seamos pesados con esto de que hay forma, hay ya una serie de conciertos donde pueden ver a Evet, pero además que vais a estar ahí compartiendo escena con Chris Slade, con una especie de mini gira que se ha marcado por este país. Comentadme un poquito cómo metéis aquí en esta gira y con alguien como Chris Slade. Bueno, esto es a través de nuestro manager, Daniel Sánchez, Floppy, Sí. ¿vale? Bueno, y nos comentó si, como lo veíamos, hacer pues eso, unas primeras tres fechas con él en acústico, porque se ve que Chris Slade pues le gusta hacer esto, coger así, hacer un acústico, tener una banda soporte de acústico, y luego una última fecha que es la de Madrid, que sería la última. Pues eso con pues en eléctrico con la banda al completo. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer día 5 de mayo Oviedo, el 6 Valladolid, 7 Vitoria y 8 Madrid en eléctrico. Y bueno, estamos encantados de estar con esta leyenda del rock. Bueno, La ya. parte de baterista bueno, de Tom Jones, de Gary Moore, de Asia Uriah, de Jimmy Page que ha estado, bueno, Claro, bueno, tú es estás una diciendo leyenda. un montón de gente, porque yo creo que mucha gente, a lo mejor de primera le conocemos por AC/DC, pero claro, es que el currículum musical de este hombre es absolutamente brutal. Yo me imagino que ya no solamente vosotros, yo creo que vuestro batería a uno le tiemblan las piernas de tener a un batería Bueno. como Chris Slade, ¿no? La verdad es que, hombre, es una gran oportunidad para, aunque sea compartir escenario con él. Creo que es un lujo. Sí. Oye, y a uno se le va, y perdóname, a mí me pasa, pero, y está mal decirlo, a uno se le va la parte más friki y decir, hostia, que va a tocar Chris Slade, voy a pedirle que me firme una fotito y este tipo de cosas, o esto ya un poco ya uno lo ha desterrado. Bueno, sí, cada uno, no lo sé cómo será Alberto en este aspecto. A mí la verdad es que me da mucho reparo pedir autógrafos y estas cosas. Me gusta más un poco entablar ese, ver cómo esa persona que acabas de conocer, cómo respira a la hora de claro. Pero bueno, que vamos a hacer cinco fechas juntos, me imagino que estaremos ahí en el rollo y estaremos juntos y bueno, pero más que el hecho ese de fanático de que va a pedir una foto o un autógrafo. Yo no soy de pedir, yo no soy de pedir. Pero si una fotilla pues siempre viene bien, la verdad es Hombre, también es la oportunidad de conocer a alguien como él. Yo, a ver, te digo, hoy me voy por la parte, entre comillas, más friki, pero yo creo que la oportunidad de conocer a alguien como él no será todas las veces o todo en todo momento, ¿no? Y es que. una opción de la hostia, ¿no? Sí, pero bueno, también hemos tocado con Doro, con Saratoga, con gente así también de primera línea. Y bueno, de ellas, entre comillas, pues eso, ves la cercanía que tienen algunos y bueno, y otros pueden ser un poquito más vivos o más vivas, ¿sabes? Y bueno, la cuestión es eso, compartir escenario y conocer gente nueva de esto, de que están ahí en lo más alto y ver cómo eso, ver cómo respiran si son, que cada uno es de su padre y su madre, y algunos, el que te piensas que es más, pues a lo mejor que tiene más glamour o que puedes tú que vas más tirado, más ego, y a lo mejor es Sí. el más humilde que te puedas encontrar y eso pues bueno, está gracioso. Yo no suelo atosigar a las bandas con las que a lo mejor teloneamos que son Sí. así un poco, no me gusta el rollo, si se presta el motivo o la situación, Sí. pues sí, pero no soy de atosigar. Oye, coméntame un poquito, porque ya lo habéis hablado, que salvo la fecha de Madrid, que es en eléctrico, el resto de fechas es en acústico. Oye, yo sin desmerecer la fecha de Madrid, que es en eléctrico, que se lo vamos a disfrutar una barbaridad viéndose en eléctrico, pero a mí se me hace la boca agua de pensar EBC en acústico. Comentadme, yo no sé si esto es la primera vez, entiendo que no es la primera vez que lo hacéis en este formato y creo que lo habéis metido ya a tocar en este tipo de historias, ¿no? ¿O es la primera No, vez? es la primera vez que Ahí hacemos va. que lo hacemos en acústico, que significa, bueno, pero es que no es toda la banda, solamente somos el guitarrista Sapo y yo, que lo hacemos es guitarra, con coro y con mi voz. O sea, vamos un poco así pelado, un acústico pelado, no es con toda la banda. Nosotros, Sapo y yo, teníamos una banda de versiones en acústico, se llamaba Davices, ¿vale? Davices. Y bueno, hacíamos en formato acústico, pero de clásicos del rock. Esto es diferente, estos son nuestros temas que hemos adaptado completamente al acústico, y es otro rollo. Y bueno, en cuestión de nada, nos hemos puesto hace 2 meses y poco a hacerlo y estamos trabajando fuerte en ello para, bueno, pues hacer esto, pues, un acústico más íntimo antes de la banda de Chris Slade, que de Timeline, que ya es ese formato eléctrico en ACC. Claro, pero fíjate, se abren nuevos, ya sé que es la primera vez y a lo mejor te estoy preguntando, ¿se abren nuevos horizontes musicales al meterse en estos terrenos acústicos? Y me dirá, joder, pues a lo mejor ya es demasiado temprano para ver, pero no sé, uno cuando está preparando dice, hostia, pues es que resulta que los temas de vez en acústico, hostia, funcionan y tienen un toque especial que estáis descubriendo que no tienen los eléctricos. A mí es que los acústicos me gustan. Lo que pasa es que son más, ¿cómo decirte? Más jodidos, son más, estás más desnudo. Cualquier fallo de guitarra o de voz se nota muchísimo más que en un eléctrico, ¿sabes? Estás muy, muy expuesto. Son más complejos, ¿vale? Son durillos, pero la química, el aura que desprende un acústico, pues en directo, pues no sé, a mí me atrae mucho, es un entre comillas un reto, y defender pues eso, dos voces y una guitarra, defender un acústico, pues oye, pues se las trae. Y vamos a ver, porque son nuestros temas, no vamos a hacer versiones, son nuestros temas, tocaremos unos 8 o 9 temas y trasladados a lo que es formato acústico. Vamos a ver la reacción del público en nuestro primer concierto en Oviedo, y bueno, ya te digo, estamos con ganas y bueno, pensando también que nos vamos a pegar una panza de kilómetros increíble. Claro. Un día estamos en Oviedo, al día siguiente en Valladolid, al otro Vitoria y luego para Madrid. Son muchos kilómetros, pocas horas de dormir y habrá que defenderlo a muerte, pues los 4 conciertos que vamos a dar seguidos. Y en Madrid, como decías, además en eléctrico, banda completa, entiendo, claro, como sí, me estás diciendo. La banda completa, exactamente, sí. En los acústicos somos Sapo, el guitarrista, o sea, Sapo y yo, y el último concierto que es en Madrid, el 8 de mayo, un domingo, ya será la banda al completo. Bueno. Bueno, ¿y cómo se plantea un poquito? Y además, como tú me estabas diciendo, me lo estabas presentando, nuevas incorporaciones. Cuéntame un poquito, sobre todo, ¿cómo lo planteáis? Yo no sé cómo se encuentra la actualidad de la banda, como tú me has dicho, nueva incorporación, dices, los formatos en acústico, pero luego en Madrid al eléctrico, no sé. Uno me imagino que tendrá ganas ya de patear los escenarios. No sé cómo lo habéis tenido en cuestiones también de pandemia, como muchos grupos que lo han tenido muy jodido. ¿Cómo lo planteáis ya? El de Madrid, el vuelo de Madrid. Bueno, hoy mismo nos pillas ahora a Alberto y a mí, sí. Pues en el local de ensayo, esperando que a las 8 y poco tendremos el ensayo eléctrico. Y nada, lo planteamos en eso, en darle pulir los temas 100%, porque lleva muy poquito con nosotros Alberto, que lleva desde enero, 7 de enero me Toma parece. Ya. Y bueno, ya hemos tocado con él, ya se estrenó en Portugalete, hace el día 25 de marzo, creo que se fue, que Alberto en sociedad pues se presentó. Y bueno, las sensaciones muy buenas, hay química con él, Alberto se ha integrado completamente en la banda, parece que lleva pues toda la vida con nosotros. ¡Qué bien, qué bien! Y es, pues, la verdad es que, aparte su carácter, su forma de ser, pues... bueno, para mí es un 10, porque estás a gusto con él. Bueno, tengo aquí delante, está rojo. Alberto, cuéntame cómo caes tú aquí. Evidentemente entiendo, claro, que tú conocías la banda, que quieres a la banda porque te gusta la banda y este tipo de historia, ¿no? Pero oye, ¿cómo te lleva el destino a caer en Ebet y coger ahí los parches y la batería? Pues mira, esto te va a sonar un poquito extraño, ¿no? Estábamos de marcha, yo aparecí por un bar y justo Sapo me dijo, oye, que ¿te interesaría venir a tocar con nosotros y tal? Yo en ese momento pues estaba montando un proyecto y tal y cual, y en principio me quedé así un poco tal, pero de esto de que tú sabes que, joder, con la trayectoria de la banda, sí, que es un proyecto serio, que es una cosa que, bueno, en realidad es lo que andas buscando, ¿no? Mm. Entonces, al día siguiente ya me puse en contacto con ellos, ellos enseguida pues me dijeron, mira, vente a hablar, vamos a concretar todo lo que queremos de ti y lo que tú quieres de nosotros. Y entonces ya pactamos un primer ensayo, me pasaron unos temas, uh-huh, yo los defendí, a ellos les fue bien la manera en que los defendí, y entonces me dieron ahí pues todo el repertorio y me pusieron fecha. Me dijeron, tienes esto para sacar. Uh-huh. Y nada, y hacer horas de ensayo hasta conseguir llegar al nivel. Uh-huh. Joder, oye, la verdad es que el nivel es alto, ¿eh? Y yo entiendo que cuando te metes aquí en la banda a tocar, el nivel tuyo tiene que ser alto y todavía no te he visto ni te he escuchado, ¿eh? Pero cuéntame, ¿qué te gusta a ti especialmente, ya que estás metido allá en esta casa y en este hogar? ¿Qué te gusta especialmente de Ebeth? Hombre, a mí lo principal para mí es pues la seriedad, la uh-huh, seriedad, porque ya no tenemos 20 años, sí, por lo que ya buscas un poquito una estabilidad, una seriedad en la banda, un compromiso, y yo creo que en esta banda lo he encontrado, uh-huh, aparte compañeros. Es uh-huh, otra parte muy importante de la música, tener compañeros, gente con la que pasas gusto de un mero ensayo. O sea, ya no estamos hablando independientemente de fechas, tal, no, el día a día. O sea, para mí es muy importante llevarme bien con mis compañeros, tener nuestras bromas, nuestras cosas. O sea, para mí es una cosa muy importante y te repito que aquí, pues ahora mismo, se respira aire de hermandad. Totalmente. Hombre, yo creo que eso al final es lo que lleva a aguantar una banda y una formación año tras año, ¿eh? Porque la verdad es que yo creo que esto de dinero y fama y este tipo de cosas, como que al final eso no llega mucho, ¿eh? Pero bueno, oye, pero ¿y a la parte musical qué te gusta más de la banda? Yo jamás había tocado power metal. Mm-hmm. Yo siempre había tirado por la rama más extrema. Toma ya. O sea, black metal, death metal, todo esto. Mm-hmm. Pero también a mí lo que más me atrae de este estilo musical, pues mm-hmm, es la contundencia. Sí. Contundencia de la métrica de los temas. Más muy... muy potentes y que una vez que te metes y los sacas y los interiorizas, te hacen, te mola un montón, uh-huh, te mola un montón y disfrutas de tocarlos y cada vez que los tocas más te gusta y llega un momento que estás pensando en todo el trajín que te espera, esos temas que te gustan y que te vas a tocar y ya, pues vamos, ya vienes ahí todo encabronado. Oye, la verdad es que no estamos hablando a lo mejor de sonidos extremos como los que tú vienes, pero hay que decir que a pesar de que hablemos de power metal y hablemos de melodías, la banda sí que tiene una base muy, muy trayera en los temas, además, ¿eh? Sí, sí, o sea, estoy completamente de acuerdo contigo. Es una banda que para nada... está en plan flojillo, no, tiene su potencia y tiene su garra, vamos, los temas son potentes, no, en ningún momento estamos hablando de que el power metal sea una cosa floja, o sea, tiene su potencia, todos los estilos tienen su parte, el tema más flojo puede ser el más contundente. Exacto. Exacto, exacto. Totalmente de acuerdo. Oye, David, me da que Alberto ha entrado como apisonadora, ¿no? Ha entrado aquí como elefante en cacharrería y tiene ganas de hacer un montón de cosas. Además, tiene, aparte de muchas virtudes que tiene Alberto, bueno, es que yo no lo conocía anteriormente, lo conocí, bueno, cuando lo presentaron para aquí, para la banda, y bueno, te digo que aire, savia nueva, aire nuevo, o sea, se respira un ambiente maravilloso. Yo lo paso divino con los ensayos con Alberto, con el resto de la banda. La verdad, este hombre viene, pues cada día que viene a ensayar, pues viene, se coge una hora y poco de coche. Y no, vamos, porque vive en la otra punta de la isla, de aquí de Mallorca, y no Toma. tiene ningún problema en venir a ensayar el primero y en irse el último. Y eso también es algo a valorar, más los mallorquines, que nos vamos a 10 kilómetros de aquí y decimos, ¡wow! ¡Madre mía, 10 kilómetros! Como si, no sé, como si fuerais vosotros a Francia, desde Totalmente, Madrid. totalmente, Aquí los oye. mallorquines cogemos el coche hasta para ir al supermercado al lado. Con eso te lo digo todo. Y este hombre se tira todos los ensayos que hagan falta, que se apunta todo, pues se coge una hora de venida y otra hora de vuelta con el coche, sin ningún problema. Aparte, ensaya, tiene un pequeño estudio en su casa, allí en Calamurada, Joder. y trabaja las baterías, y nos sorprendió que en tan poco tiempo tuviera ya los temas, incluso temas que nosotros ya los teníamos un poco aparcados de temas de a lo mejor del segundo disco, del primer disco. Él ya se lo sacaba como que nos metía un poquito de presión inclusive. Y Toma ya. eso, pues la verdad, pues se agradece mucho. Y eso, pues hay que valorar que alguien venga con tantas ganas y con tanta positividad que luego se transmite al resto y tal. Y luego en la composición, pues tenemos ahí también temas aparcados que por motivos de la pandemia o el cambio de miembro y tal, pues han quedado ahí. Pero tenemos ahí unos 10, 11 temas que están listos para empezar, bueno, el esqueleto, para cogerlos con Alberto y para ver cómo los sacamos. En el momento que tengamos tiempo, engancharemos, pero ya te digo, son muchísimas cosas, acústico, de mini gira, con la composición, pero vamos, sacamos el tiempo de donde podemos. Bueno, oye, el hecho de que Alberto venga a lo mejor de sonidos, como él ha comentado, más extremos, ¿crees que pueda añadir más matices sin desmerecer otras cosas, ¿eh? Y otras composiciones y otra gente, miembros de la banda que tengan también estilos más de power metal, que no tengan a lo mejor que ver con el sonido extremo, pero ¿crees que le añade más matices? Pregunto, ¿eh? No lo sé, desde mi Vale. ignorancia como músico, que no soy músico, ¿eh? Vale, mi opinión al respecto, pero Sí. mi opinión al respecto es que, bueno, Alberto tiene su impronta, su forma de tocar, muy personal, ¿vale? Toca lo que está grabado en el disco, vamos, los mismos golpes, los toca igual, lo que pasa es que tiene su forma personal de tocar. Sí. A venir de otro estilo, hemos tenido que limar un poquito esas partes. Sí. La rapidez, vamos, sí, podemos sacar de ahí, nos estamos beneficiando de su rapidez, de su pegada, pero también hay que controlar porque son estilos diferentes y la forma Sí. de tocar la batería es diferente, ¿vale? Claro. Hay cosas que le hemos dicho, mira, Alberto, por ahí no, porque esto no suena más, no se oye tanto. Tiene que ser más armonioso, más con más pegada, con más feeling, cosa que a lo mejor viniendo de ese estilo, sin desmerecerlo, Sí. pues chocaba un poquito. Lo ha Exacto. pulido, lo ha sacado y se le ha añadido a su forma de tocar lo que ya sabe cómo toca él, su técnica. Él lo que ha hecho es ampliar su abanico de forma de tocar, que es que ahora te puede tocar también power metal Claro. y cada vez lo toca mejor. Y bueno, yo creo que sí, ha sumado. Pero había, también tengo que decirlo, siendo sincero, que había cosas que había que decirle, no, mira, por aquí no, porque si no esto embarra un poco y tal. Y eso se lo podías decir a Alberto con toda la tranquilidad del mundo, que te escuchaba, se apuntaba en su libretita esos fallos que le decía uno, le decía otro, y al siguiente ensayo se venía con esa parte trabajada, y ya te digo que así es un gustazo, porque Hostia. vas avanzando, eso vas avanzando y tienes un miembro de la banda que viene con actitud, con ganas, aportando tal y encima con buen rollo y con positividad. No me Y eso, extraña. pues al final se nota en una banda que lo que tiene ganas es de tocar y de salir a tocar y que nos vamos a la otra punta de España a tocar y venir muertos, o sea, venir Sí. muertos, hacer 1.000 kilómetros y haberlo dado todo, ¿sabes? Y si hay solo 100 personas que nos han visto, pues solo 100 personas. Pero para eso está hecho una banda, que es para tocar, no. No para quedarse en su casita o no para perezas ni nada. Hay que tocar, salir, pasarlo bien y conocer gente. conocer gente que te encuentra gente de puta madre por este ambiente del rock, gente que es, vamos, tenemos muchos amigos alrededor de España a través de estas de estos conciertos que hemos ido dando, y es un gusto. Bueno, yo totalmente de acuerdo contigo, y además se te nota en la voz y como lo vas comentando, que te encuentras muy cómodo, ¿eh? Que os encontráis muy cómodos y con muchas ganas, ¿eh? Se te nota mucho en la voz, y yo, hombre, volver a decir que en Madrid vais a estar tocando el día 8 en eléctrico, el resto de fechas van a ser en acústico, como habéis comentado, y bueno, la verdad es que siempre digo, porque vosotros, como habéis dicho, sois de Mallorca, mallorquines, con lo cual hay que decir que más dificultades de venir aquí a Madrid, con lo cual el poder veros aquí es más difícil que otras bandas, con lo cual vamos a intentar achuchar a la gente, ¿no? Hay que aprovechar, y bueno, ya te digo, estamos también compartiendo escenario con una banda muy buena, muy potente. Han sacado su primer disco. Es una banda que lleva también nuestro manager, se llama When Evil Comes. Sí. Y bueno, pues yo siempre suelo un poquito observar las bandas con las que compartimos escenario y tal, empaparme un poco de la música. Y la verdad es que me ha sorprendido. No es el estilo como el nuestro, pero me ha sorprendido. Es una banda que bueno, a tener en cuenta, y que yo, por mi parte, les deseo muchísima suerte y, bueno, con ganas de conocerlos y, bueno, conocer a la banda de Chris Slade, de Timeline, y a When Evil Comes. Y nada, pues eso, con ganas de ir a tocar y sabiendo que, bueno, que nos vamos a pegar un palizón, pero... ¿cómo es esa frase? Que sarna con gusto no pica. Eso, totalmente, sarna con gusto no pica. Totalmente. Oye, ¿y vamos a poder escuchar algún tema nuevo de los que estáis ahí o realmente...? No, porque no lo tenemos. Está aparcadito, porque con todo este movimiento de la pandemia, luego algún miembro del grupo ha cogido COVID, hemos estado también, ¿sabes?, en cuarentena, parados. Está aparcadito todo ahí, está solamente el esqueleto de los temas. Falta cogerlo y empezar a añadirle. Y bueno, que el bajista, el guitarra Rafa, Socias también y Alberto, pues empecemos a colorear, a pintar, a darle cuerpo a los temas, que es apoyo, siempre somos los compositores, que tenemos esas bases, y luego con el resto de la banda vamos a ver cómo lo hacemos. Pero hay que sacar tiempo, hay que buscar tiempo, y es todo muy complejo, por trabajo, familia, pero bueno, que iremos a por ello, a ver si puede ser en este año. Empezar con la composición, retomarla. Bueno, por lo pronto, hay una serie de fechas en directo para poder veros, junto a Chris Slade y también junto a la banda que también habéis comentado, que el próximo día nosotros tiraremos también de la lengua y podrán escuchar la entrevista, porque evidentemente Chris Slade yo creo que es muy conocido, pero vamos a dar cancha también a vosotros y a la otra banda, que la gente lo descubra, porque bueno, tú ya lo has ido adelantando, que es una banda también a descubrir, un estilo muy diferente del vuestro, pero merece la pena. Yo, por lo pronto, ya que estamos con vosotros, yo voy a volver a recomendar, evidentemente, que vayan a las tres bandas, pero que a vosotros es difícil veros aquí en Madrid, o sea que vamos a chuchar al público heavy, que espabilen, porque yo personalmente estoy como loco por veros, y yo solamente ya, solo por vosotros voy a ir y voy a estar ahí en primerita fila pegando botes. Yo te estaré vigilando a ver cómo lo haces como público, si aplaudes cuando termina un tema, si no... ¿Vale? Lo veré, me conocerás. Pues David, Alberto, muchísimas gracias de verdad, que se agradece que pueda tiraros de la lengua. Y bueno, y evidentemente a Daniel, Dani, que se ha montado todo este sarao con Chris Slade, con vosotros y tal. Él es el verdadero artífice de esto, él es un máquina, Dani es una persona, pero vamos, es increíble, como es buena gente, pero buena gente, Javi. Javi Borrego y Dani son ambos los compañeros, así que nos llevan y son la puta. Auténticos héroes, porque yo creo que montar estas cosas es un riesgo ahora de tres pares de cojones, ¿eh? Sí, te la juegas también, ¿eh? Además, es un jueves, viernes, sábado y domingo. En Madrid es domingo. Es domingo. Y es prontito, se abren puertas a las 6 de la tarde en Madrid. Y sí, yo voy a recomendar también, porque es en Revi Rock Studios, en Revi Radio, Revi, donde tenemos el programa de rock, y la verdad es que Revi Live se llama la sala, y que yo creo que además es una sala cómoda, a gusto, con un sonido de la hostia. Así que lo vamos a disfrutar una barbaridad. Chicos, un abrazo enorme y de verdad. Gracias, Charlie, por ser altavoz nuestro y, bueno, por el apoyo que haces a las bandas y a este mundo. Muchísimas gracias. No, gracias a vosotros y nada, que nos vemos de cabeza el día 8, estaremos ahí, así que un abrazo enorme para los dos y para el resto de la banda, que no me olvido, ¿eh? Igual para ti. Venga, venga, un abrazo, amigo mío. Chao. Adiós. ¡Calla! ¡Que estoy hablando por teléfono! ¡Toca pelotas!